Bienvenidos al episodio 174 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el lacrimógeno Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo van tus técnicas de dispersión de masas? Pues no tengo que ponerlas en práctica y es la clase de cosas en las que sospecho que sea demasiado bueno, entonces no sé si sea adecuado ponerme a pensar en ello. Ok. ¿Qué tan bueno? ¿Cuáles serían tus técnicas? Porque hoy día me pasó cerca mío el Zorrillo, que es un vehículo que pasa por acá en Chile. Una pequeña camioneta que dispara gases lacrimógenos en todos los sentidos. No, yo solamente recurriría a versiones psicológicas, sin agresiones físicas. Ok. Ah, como algún tipo de extorsión psicológica o ofrecer, no sé, DVDs de Zack Snyder. El director Scott. Por fin lo verían. Okay, de esa medio. Ahora acabamos hoy con los días. Imagino que tocaremos el tema de lanzamiento de HBO Max, la plataforma, sí, de todo el conglomerado de Warner. Que tal vez la dentro de todo lo que involucró el anuncio, la clase de contenidos que van a tener y más. Creo que lo que más me llamó la atención fue que se habló del contenido de DC, de que todas las películas de la última década van a estar ahí, que va a haber un par de series nuevas y demás. Y lo que nos dicen así como que, y una última sorpresa, tendremos una edición especial de Justice League exclusiva de la plataforma. Se trata de la versión de Zack Snyder, Beto. ¿Es la de Zack Snyder, Beto? La versión del director de Joss Whedon. Me dio tanta risa pensar en las reacciones que iba a tener eso, que después sí las vi. ¿Cómo se atreven? Queremos el de Snyder, no el de Red. Entonces fue muy divertido. Sí, a ese grupo de personas que piensan que Joss Whedon echó a perder la película de Zack Snyder, estarán muy felices. Sí. fue curioso. Creo que podemos aprovechar eso como pretexto y partir de ahí con las noticias. ¿Qué viste de este anuncio? Habrá sido un troleo, Beto. Habrá sido otro Leo. No creo, estaba en las cuentas oficiales. No, me refiero, sí, entiendo que está en las cuentas oficiales y que es un anuncio oficial, pero después de tanto y tanto pedir la gente el de Zack Snyder, que no me interesa ni lo quiero ver, pero hay gente que lo quiere ver, ofrecerle uno de Joss Whedon. Hay algo que tienes que tener en cuenta. Zack Snyder ya no está trabajando con Warner, al menos no del lado de lo que son las propiedades de DC. Ellos quieren que Joss Whedon siga trabajando ahí. Entonces, una buena forma de asegurarte de que Whedon decida quedarse contigo es hacer lo que él pidió originalmente. Habría que recordar cuando se estrenó Justice League, Whedon había pedido que se retrasara el estreno para poder editar mejor la película y hacer todos los reshoots que fueran necesarios. Le pusieron límites de tiempo, entonces hizo reshoots parciales y editó lo mejor que pudo en el tiempo que le quedó. Entonces, la película es un Frankenstein que sí tiene partes que sientes que pudieron haber sido mejor. Es muy, muy evidente cuando hay escenas de Whedon. Hay la escena en la que Aquaman se siente sobre el lazo de la verdad. Creo que es muy obvio que esa escena tiene un momento que está dirigido por Snyder y te das cuenta hasta dónde está por Snyder y en dónde empieza Whedon. Y me imagino que parte de la intención de esto fue decirle a Whedon, ¿sabes qué? Tenías el material, querías más tiempo para editar. A ver, edítala. Termina tu corte, vamos a ver qué tal. Y yo creo que eso es lo que vamos a ver ahí. A diferencia del de Snyder, que pese a muchos dimes y diretes y rumores y demás, sabemos que no había una versión terminada como tal de ese corte. Sí, solamente habría una idea en base al guion original del que sabemos. No sabemos si Snyder irá a hacer alguna vez el famoso corte que le piden, pero bueno, dejemos que la gente siga sufriendo. Tal vez se transforme en una leyenda urbana a propósito de una idea sobre la que volveremos. Sí, puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser. Pero no tengo muchas noticias, realmente, Beto. Creo que los lanzamientos de las plataformas de streaming de Disney y de Warner son lo más llamativo de las últimas dos semanas. Estamos grabando el día martes 12 de noviembre, día de paro general en Chile, en el que fui a una marcha y caminé solamente, no hice mucho realmente. Tenía un silbato, lo perdí durante la marcha arrancando del Zorrillo. Y eso fue todo. Y lo otro interesante que me ha pasado es que me compré entradas para ver Dragon Tours, que es mañana 13 de noviembre, en la noche, y no las he podido canjear porque producto de los disturbios y tal vez miedo excesivo de algunas empresas, han cerrado muy temprano los locales de canje, entonces he ido ya dos veces esta semana, ayer y hoy, y ambas veces me quedé con las ganas de canjear mi entrada, entonces mañana tengo que ver alguna forma de canjear la entrada para poder ir a ver el recital en el supuesto de que no se suspenda, porque la productora ha dicho que no se va a suspender, a pesar de que todos los otros recitales que se iban a hacer en Chile en estos días, en el último mes, han suspendido. Eso, sigamos hablando de noticias de cómics. Pues ojalá que no suceda. Que los anuncios, pues, comenzó a estar durando el día 12. Hoy, por la mañana, debutó ya en Estados Unidos el servicio de Disney Plus, además en algunas partes de Europa, que de hecho eso causó un poquito de revuelo desde anoche, porque resulta que al parecer en Holanda la app había forma de acceder a ella desde los Estados Unidos, entonces había rumores de que los sitios de piratería ya tenían algunas de las series y películas disponibles antes de que entrara en funciones el servicio en los Estados Unidos. Desde anoche empezaron a aparecer capturas de pantalla del primer episodio de Mandalorian y pues al parecer también durante las primeras horas del día de hoy hubo algunos problemas para conectarse por la alta demanda que tenía el servicio. Entonces, pues todo indica que el lanzamiento le fue bien. Hay por ahí controversia con algunas cosas que han mencionado justamente a partir del material que está ahí, porque resulta que y todos aquellos que decían que ahora que George Lucas ya no tenía control de Star Wars, probablemente íbamos a volver a ver el corte original de la trilogía original de Star Wars, y resulta que están todas las películas en versiones 4K, es decir, en alta definición, y se habla de que se les restauró la secuencia al inicio de la película para que todas empiecen otra vez con la fanfarria de la 20th Century Fox, que ya es de Disney también, pero sí aparentemente ahora sí ya la pueden volver a usar. Entonces ya, los fans más nostálgicos pueden decir que ahora sí ya pueden llegar otra vez la fanfarria con el clásico tema de John Williams, pero aparentemente son las ediciones especiales del último lanzamiento en video casero, la versión del Blu-ray, pero parece que hay algunas escenas que cambiaron, y lo que está viendo es que al parecer en la escena de Han y Greedo, esa controvertida escena de que quién disparó primero, al parecer Greedo antes no es controvertida, Beto, no es controvertida. No, o sea, controvertida para... Porque George Lucas me decía con esto, ahora no sé cómo quedó el corte, porque nada más lo que he visto es que mencionan que Greedo dice un nombre antes de ser asesinado por Han Solo, y es parte de la pregunta que te dice, ¿qué significa ese nombre? ¿Qué diablos fue eso? Eso, y que aparentemente retocaron en algunas secuencias, que sobre todo yo recuerdo que en la primera película los sables de luz de repente en ciertos ángulos parecía que se perdían, parece que ya arreglaron eso para que luzcan bastante bien en todo, lo cual era importante, sobre todo en versiones 4K, pero pues sí habrá que ver qué comentarios van saliendo respecto a cómo está esto. Otra cosa que vi por ahí, parece que los episodios más viejos de Los Simpson, que estaban hechos en el formato de relación de pantalla 3:4, pues obviamente le sobra mucho espacio en los costados, y para convertirlo al formato widescreen que tiene la mayoría de las pantallas hoy día, alguien tuvo la brillante idea de recortar el encuadre en la parte tanto superior como inferior, para tener una imagen más alargada, lo cual es un tremendo problema, porque en ocasiones si cortas algo en el cuadro, puede ser que se pierdan algunas cosas. Por ahí el ejemplo que yo veía en el episodio en el que Homero visita la planta de la cerveza Dove, donde le muestran los tanques donde están las tres variantes de la cerveza, que es la Dove normal, la Dove light y la Dove dry. Puedes ver los tanques con los tubos que les están echando la cerveza, y si volteas hacia arriba te das cuenta de que todas vienen de la misma tubería, es decir, las tres versiones de la cerveza es exactamente la misma, pero aparentemente la versión cortada ya no alcanzas a ver el tubo superior, entonces ese chiste visual se pierde por completo. No sé qué tanto afecte a otros episodios, pero pues sí es algo que no debería hacerse, así como antiguamente se usaba el Letterboxd para adaptar las películas de la pantalla ancha al formato 3:4, que era el que había en las pantallas caseras. Me parece que deben estar optando por algo opuesto, usar barras negras laterales, que es algo que se hace, por ejemplo, en algunos eventos deportivos, grabaciones de Super Bowl viejos, yo he visto que tiene la imagen cuadrada al centro y con barras negras en los costados. Creo que eso hubiera sido lo correcto, pero parece ser que esto no fue así. Habría que ver si esto fue algo que se hizo desde Fox desde algún tiempo atrás, porque pues el tiempo que ha tenido esas propiedades Disney es demasiado poco como para pensar que se hayan puesto a mover las 30 temporadas de Los Simpsons y hacer esa clase de recortadero. Bueno, es posible que tengan algún tipo de aplicación, o muy posible que tengan algún tipo de aplicación que lo haga en forma automática. Yo tenía un televisor, creo que todavía lo tengo, que hacía los ajustes automáticos para poner cualquier tipo de imagen en formato pantalla ancha y lo hacía recortándolo. Entonces, obviamente no lo usaba porque no me gustaba, pero era una función que tenía un televisor común y corriente. Ok, sí, probablemente, y ese sería otro problema, ¿no? Porque si lo haces en automático, pues no hay ni siquiera un criterio de ver en dónde puedes recortar y en dónde no. Tal vez alguien pierda su trabajo. Y ojalá, porque sí, esa es la clase de cosas que no se hacen. Pero pues, en fin, y del lado de HBO Max, pues lo que llama la atención es que va a ser la plataforma de streaming más cara en el mercado. Me parece que está algo así. Qué buena forma de competir, ¿no? Sí, eres el último en llegar y pones caro. Lo que sí es que va a tener una oferta bastante atractiva. Es toda la librería de contenidos de HBO, más todo el material de Warner en cuanto a películas y series clásicas, todo DC, y varios de sus premios. Por ejemplo, en cuestión de animación, no solo son las de casa, que son obviamente Cartoon Network y Adult Swim, sino que van a tener todo el contenido de Crunchyroll, además de que tienen un trato de distribución exclusiva con Ghibli Studios. Así es de que pues sí hay mucho material que lo hará atractivo, pero por ejemplo en el caso de Disney Plus es un servicio que cuesta $7 al mes, HBO Max va a costar el doble. Bueno, eso es por proteger el negocio de HBO, de lo que cobran actualmente por ser un canal exclusivo de cable, pero... Que ahí eso es algo que ese es un negocio que tal vez esté muriendo, no sé. Pero aquí la parte interesante, si al menos dentro de los Estados Unidos, si tú eres suscriptor de HBO, como la suscripción incluye también HBO Go, va a incluir también HBO Max. Entonces ahí me parece que sí resulta atractivo que puedas seguir teniendo HBO en tu televisión y aparte tengas acceso al nuevo servicio de streaming. Lo que no sé es, por ejemplo, si tú tienes HBO Prime, creo que es Prime, ¿no? Y puedes ver en... bueno, ya no existe, pero en 4K la última... el estreno del capítulo final de Game of Thrones. Si esto estuviese pasando hace un año, cuando eso, o a principios de este año, cuando esto era importante, significa que en HBO... ya me confundí, Plus, Prime, ¿a cuál? ¿Cómo se llama el nuevo? Max. HBO Max. Si en HBO Max tendrías también acceso a la misma serie en el mismo momento o sería con algún grado de desfase. Porque sí, pero resulta que en definitiva vas a poder ver lo mismo que podías ver en HBO Prime pagando ese monto. ¿Qué sentido tiene tener cable y HBO Prime? ¿Para qué voy a pagar ese servicio si puedo tener en demanda en el momento que yo quiera y también con los estrenos que correspondan en su momento que corresponda todo lo que podría ver en HBO? Que yo me imagino que con lo que están haciendo, esto les va a servir principalmente para tener una audiencia cautiva desde el día uno. Porque toda la audiencia que te está pagando por tener el servicio contratado con... Lo va a tener automáticamente. Automáticamente va a tener acceso a la plataforma. Y lo que va a pasar es que se va a dar una migración. A lo mejor gente que estaba pensando, a lo mejor cancelo mi cable para contratar Netflix o Disney Plus o Prime o dos o tres de esos servicios. A lo mejor ya no lo hace porque decide, pues mejor me quedo con este mismo. Lo pago para tener lo que tenía en HBO y ya no me voy con la competencia. Eso es una. Y dos, te permite empezar a hacer una transición que va a ser lo natural dentro del negocio de la televisión, ¿no? Llevar a tu gente de este HBO que pagabas para tener con tu cablera o distribuidor de televisión, que ahora lo tengas como una plataforma de streaming. Les va a permitir que la transición se haga de forma directa. Y pues seguramente, eventualmente, va a tener que cambiar el modelo de negocio de la versión de televisión. Y ahora, respecto a contenido, pues mencionaba lo de los canales, del lado que temáticamente nos atañe, principalmente que sería sobre todo las propiedades de DC, anunciaron ya también que van a tener todas las películas de la última década, y un par de series originales al menos. No ha habido más detalles hasta el momento, pero va a haber una serie de televisión de Green Lantern, lo que quiere decir que probablemente el proyecto este de cine que estaba rumorado y de repente parecía que arrancaba y fallaba, que era el de Green Lantern Corp, pues ya no lo vamos a tener. Evidentemente, si va a haber una serie de televisión, dudo que vayan a trabajar de forma paralela en algo en el cine. Lo podrían hacer. Podrían, por ejemplo, dedicarle una la serie a un Linterna Verde y otra serie al Ejército de Linterna Verde, o perdón, la película del Ejército, o al revés. En teoría lo podrían hacer, pero es poco probable. Sí, entonces, pues, a ver, aparentemente Green Lantern será producto para televisión. El único nombre que vi por ahí relacionado es Greg Berlanti, que pues dependerá de quién vaya a trabajar con él y cómo vaya a funcionar esto, porque también está como uno de los ejecutivos de la otra serie que anunciaron, que sería Super Hero High, donde se menciona como probable showrunner y aparentemente guionista o directora de algunos episodios al menos a Elizabeth Banks, esta actriz que tiene ya unos años que decidió incursionar como directora Starla, y guionista. Nuestra amiga Starla. Pues o sea, si le quieres buscar por el lado ñoño comiquero de las cosas, habría que recordar que fue Betty Brandt. También. En las películas de Sam Raimi. Está su papel también en The Hunger Games. Sí, donde que realmente hacia el final de la película me gustó más su personaje. O sea, hacia el final de la trilogía o tetralogía. Dejémoslo en saga y no metamos. No confundiendo. Pero sí, es una actriz que pues básicamente su carrera siempre ha estado ligada al género. Como director igual, la nueva versión de Los Ángeles de Charlie, que está próxima a estrenarse. Norcosilla la escribe o la coescribe, pero es la directora de la película, entonces no es extraño que se la haya llevado para allá. Habrá que ver qué resulta de ese par de series y si se van dando más anuncios, ¿no? Porque pues volvemos a lo mismo, Warner de repente le entró esto demasiado tarde y parece que de ese lado Marvel y Disney le llevan bastante ventaja. Sí, o sea, aquí vamos a ver hasta dónde llega el bolsillo de nosotros, porque hay bolsillos que aguantan mucho. El mío no aguanta tanto. Me interesa Disney Plus, pero siempre tengo la alternativa del pirateo. Así que vamos a ver hasta dónde se hace razonable gastar dinero en este tipo de plataformas. Porque ya, si tenemos Netflix, Disney y HBO, supongamos que contrata uno a las tres, serían $30. Que no es una cantidad excesiva, pero es similar a tener un contrato de cable. Pero con muchos más contenidos. Sí, con muchos más contenidos, pero por otro lado le quitas alguno de los... tal vez el único atractivo que le va quedando al cable, que es el deporte. Entonces, no sé hasta qué punto... ¿En qué punto se van a romper los consumidores? ¿Hasta qué punto vamos a llegar antes de decir basta? Porque es tanto el contenido que ofrecen cada una de estas plataformas, uno no podría terminar de ver todo lo que está disponible en Netflix, aunque se pusiera a verlo todo el día, todos los días. Entonces, tener tantas plataformas no tiene mucho sentido realmente. Sí, bueno, no tiene mucho sentido el cable en ese sentido. Si uno lo analiza de esa forma, el cable tampoco tiene sentido porque uno no puede ver todos los canales al mismo tiempo. Sería una analogía falsa, digamos, pero... Está ese tema de qué tanto contenido puede consumir uno, qué tanto le interesa. A mí me pasa a veces que paso un mes sin ver Netflix y otro mes veo varias cosas. No sé. Sí, ahí habría que recordar una vez más el modelo de nuestro amigo Lyoko, de la Covacha, que dice que él piensa que la solución es contratarlos de manera alternativa. Estar un par de meses en uno, ya que hayas visto algunas de las cosas que más querías ver, lo das de baja, contratas otro, lo ves un par de meses, entonces puedes brincar de una plataforma a otra. Porque si el tenerlos todos de forma simultánea, como bien mencionas, es demasiado contenido para que lo puedas ver todo, no se puede. Y pues sí, habrá que ver sobre todo en el caso de América Latina de qué forma llegan estos servicios, en alianzas con quién, o de qué forma vas a poder tener acceso a ellos, si van a ser directos como Netflix. En ese caso sí sería un poquito más complicado, o si es que van a hacer alianzas con algunos de los servicios ya existentes, como por ejemplo Amazon, que al parecer ya está ofreciendo canales dentro de la plataforma. No sé si Amazon Prime es otro servicio que también probablemente esté en la mira de muchos de los que estamos interesados en todas estas plataformas. Sí, yo lo que me llamó la atención fue que justamente cuando se cae este anuncio apareció mucho material de Disney en Amazon Prime. Entonces no sé si está intentando terreno para a lo mejor ser socios para una expansión internacional. No sé cómo vaya a funcionar esto. En los próximos meses pues seguramente veremos cómo va evolucionando eso. Bueno, ya veremos cómo termina esto. Seguramente más de alguna de estas empresas irá a morir. Creo que estamos en un nivel de competencia bastante feroz entre empresas que son inalcanzables para cualquier otro país, derechamente. No hay un canal de televisión en Chile que pueda competir con cualquiera de estas empresas. Entonces, en México tal vez habrá alguno. Tal vez podemos tener una plataforma de teleseries mexicanas y de teleseries turcas. Podrían aliarse esos dos países, no lo sé. Pero, en fin, va a ser interesante por el desarrollo de proyectos, pero bueno, tal vez falte un poco de diversidad en el tipo de proyectos que se están anunciando. Para mí es súper interesante lo de Marvel y lo de Star Wars, pero imagino que debe haber bastante gente para la que no significa nada. Sí, habrá que ver cómo evolucionando esto. Y por otro lado, hablando de la competencia, y también en estos últimos días, y hoy que debutó el servicio de Disney Plus, al parecer también apareció por ahí un programa especial que se llama Marvel Expanding the Universe, donde dan algún vistazo de arte conceptual y algunas de las ideas de lo que se va a ver en las series, que por ejemplo llama la atención ver un uniforme nuevo para Falcon, que siguen siendo muy, muy ambiguos sobre si va a asumir la identidad de Capitán América o no. El de Winter Soldier o Bucky básicamente es el mismo diseño que ya hemos visto. Hay un diseño de Sharon Carter con un uniforme que nos hace pensar que va a tener un peso más importante en la serie, y es algo más parecido a lo que esperarías de una agente operativa de S.H.I.E.L.D. Y de ahí, de esa serie, tal vez el que más llamó la atención es que se ve un diseño del U.S. Agent. Entonces habrá que ver si van a introducir a este personaje en la serie. Y del lado de WandaVision, hay un comentario en este episodio. Me da risa ese nombre, WandaVision. Ahora están diciendo que va a ser una mezcla de una película de Marvel Studios con un sitcom. Entonces creo que el nombre le sienta perfecto, pero de ahí el rumor que ahora vuela por todas partes es que al parecer hay confirmación de que van a aparecer los hijos de Wanda y Vision en la serie. Entonces, pues eso le añade un poquito más de intriga, qué es lo que piensan hacer realmente con esa serie. Respecto a las series nuevas, que todavía no tienen fecha, pero que se especula podrían ser las de 2021, que fueron los espera, porque bajo la continuidad actual de Marvel, los hijos serían Wiccan y... Okay. Es el novio de Wiccan. Era una mujer. Sí, es una chica. No me acuerdo. Bueno, pero serían ellos dos, ¿no? O aparecerían como... Bueno, en realidad no creo que me pueda responder, pero la otra alternativa es que aparezcan como niños, como infantes. No sabemos, porque al parecer va a ser algo así como un universo de bolsillo, un universo creado por Wanda. Entonces no lo sé. Básicamente, pues hasta que no veamos más o haya un avance o algo más en serio, no podemos saber realmente de qué forma van a aparecer. O sea, el hecho de que aparezcan los dos hijos, en una de esas deciden que te ponen a los gemelos, que en realidad eran una parte de Pandemonium o algo por el estilo. No sé, ahí se va a ver. A mí me suena como un proyecto interesante en el sentido que están tratando de romper la caja en Marvel. Sé que hay mucha gente que dice que siempre van a la segura Disney. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. No estoy de acuerdo con que sean tan formulaicas. Obvio que tienen cierta fórmula, pero creo que hay un intento de no estancarse creativamente, al menos con las series y con las películas. Sí. Y creo que hay también algunas protestas cerca de mi casa si escuchan fuegos artificiales. No, creo que no se alcanza a escuchar. No sé si en tu grabación vaya a parecer algo, pero al menos por acá no. Y también de los anuncios que van al sistema, pero no es de tal vez que sean balas en los fuegos artificiales, por si acaso. Eso sí será más preocupante. Y también de los anuncios que se dieron de las series nuevas, ya sabemos que Miss Marvel ya tenía por ahí una showrunner asignada de Moon Knight y She-Hulk. Esta semana lo que se anunció fueron a los escritores de la serie, pues van a ser, siendo el escritor de toda la serie, al menos si la cabeza del cuarto de escritores. En el caso de Moon Knight se trata de Jeremy Slater, que es una de las dos personas responsables de haber llevado a cabo la adaptación de The Umbrella Academy para Netflix. Así es de que pues es alguien con experiencia en el género y que pues es alguien con una reputación detrás de él. Así es de que será interesante ver lo que él hace. Y el otro anuncio que se hizo por ahí fue del lado de She-Hulk. En She-Hulk se anunció como la escritora a Jessica Gao, esta escritora que el año pasado se hizo de cierta fama después de que ganó un Emmy. Ella principalmente se conocía por su trabajo pues, como una de las escritoras de Rick and Morty. Ella en particular estuvo en el episodio de Pickle Rick, uno de los más populares y aclamados por la crítica. Y ella incluso puso no sé si fue ayer o hoy muy temprano, puso un tweet que estaba muy divertida porque al parecer le contó a su mamá que tenía un nuevo trabajo y iba a trabajar para Marvel, y su mamá le pidió que si le podía deletrear el nombre de la compañía para investigar qué era lo que hacían esos muchachitos que querían contratar. Y encontré los nombres de los hijos de Scarlet Witch. Son Wiccan y Speed. Son dos hombres. Ok. Uno de ellos se llama Thomas y el otro es William. Thomas Shepard y William Kaplan. Billy Kaplan. A veces hay series en las que me olvido por completo de las identidades y me acuerdo mejor de las identidades secretas. Sé que eso no es normal, pero pasa. No, no, no es tan raro en todo caso, pero bueno. Sobre todo que en series como Young Avengers rara vez se refieren a los personajes por su nombre código. Sí, digo, me pasaba que decíamos hace muchos años que sabías que eras fan de los X-Men de mucho tiempo si te referías a ellos por el nombre de pila y no por la identidad. Hablaba de Scott en vez de Cyclops. Ajá, exactamente. Y pasaba lo mismo, por ejemplo, en su momento con los Titanes de Wolverine y Pérez. Hablabas de Dick y de Wally, no de Nightwing o Flash. Entonces, y creo que eso habla bien de Young Avengers en retrospectiva. Sí, sí, bueno, por ejemplo, con Starfire, que realmente todo el mundo le decía a Cory, que era un diminutivo de Corian Ar. Pero bueno. Sí, o Beast Boy, nadie le dice Beast Boy, es Gar. Gar. Ni siquiera Garfield, siempre va a ser Gar. Gar Logan. En fin. Pero creo que nos estamos yendo por las ramas. ¿Cuánto llevamos ya de grabación? Un poco más de 40 minutos, creo. Ok. Entonces, abrimos esto. Por ahí había un par de notas de tono un poquito más triste y oscuro. Tú querías comentar algo de John Paul Leon, si no me equivoco, ¿no? Sí, pero no sé realmente si es triste y oscuro. Y bueno, tal vez se relaciona un poco con algo de lo que vamos a hablar más adelante en este podcast, que es la noticia de que finalmente se va a publicar Batman Creature of the Night. El cómic ya por fin se terminó de dibujar y está en etapas finales de coloreo, así que ya está listo y va a aparecer completo. Y este es un cómic del que puede que algunos de ustedes no hayan escuchado hablar nunca y puede que algunos de ustedes hayan escuchado muchas veces, porque hace 15 años, 16 años se publicó, creo que fue en 2003, un cómic que se llama Superman Secret Identity de Kurt Busiek y Stuart Immonen, que es un Elseworld. Probablemente uno de los mejores, y uno de los mejores cómics de Superman, a pesar de que es una especie de actualización del mito de la historia del Superboy Prime. Bueno, ese cómic creo que lo comentamos en algún momento acá en el podcast, no estoy muy seguro, llevamos más de 170 episodios. Y la contrapartida de ese cómic iba a ser Batman Creature of the Night, escrito también por Busiek y dibujado por John Paul Leon, que es un dibujante tal vez no tan famoso, pero muy muy talentoso. Y este anuncio se debe haber hecho, no sé, Beto, en 2008 probablemente, por ahí. ¿El de que iban a hacer la serie? Sí. No, yo creo que un poco después, debe ser por ahí 2010, 2011. Tardaron en arrancar, arrancó finalmente el año pasado, y el último número estaba pendiente de aparición. Bueno, y esto se produjo por, primero, enfermedades de Kurt Busiek, y algo de lo que no nos enteramos hasta ahora, que es que John Paul Leon ha tenido ya tres recaídas de un cáncer. O sea, dos recaídas. Ha tenido cáncer en tres oportunidades derivadas del mismo cáncer y actualmente está combatiendo la enfermedad. Y le deseamos todo lo mejor, que se recupere plenamente. Pero es realmente... Bueno, aquí hay un tema, hay varios temas. Uno, la salud, que es algo que a todos nos puede pasar, a todos, a algunos nos ha pasado y que en cualquier momento se va y uno queda a merced de todas las cosas. En el caso de los freelancers, en particular, donde si no tienes una espalda económica, si no eres un artista muy destacado que tiene algún trabajo de buen pasar, sobre todo en Estados Unidos, quedas a merced de las compañías, de los seguros y de los costos de atención. Si no tienes dinero, no te salvas. Así de trágico, y es algo que se da en países como... No sé cómo es la salud en México, pero en Chile y en Estados Unidos es bastante parecida. Y diría que Chile está un poquito mejor que Estados Unidos en términos de protección de este tipo de cosas. Y por otro lado, la voluntad de John Paul Leon de terminar este cómic, a pesar de que tiene una razón más que suficiente para no quererlo hacer más. Pero bueno, el compromiso y la ética de trabajo ha sido lo que habría que destacar en este caso. Que uno, viéndolo desde afuera y a propósito de otros proyectos donde no han pasado como cosas como esta, pero uno tira las bromas, por ejemplo, con Image United, con Batman Europa, con varios otros proyectos, con Batman and Robin The Boy Wonder, donde simplemente, bueno, son proyectos de Jim Lee. El artista simplemente se ha desligado del proyecto, lo ha dejado ahí. Bueno, alguna vez lo haré si es que tengo ganas. Y uno tiende a asumir de que hay algún tipo de desidia o desinterés de parte del equipo creativo por terminar el proyecto. Y no es el caso para Batman Creature of the Night. Así que los problemas de salud que ha tenido Kurt Busiek a lo largo de su carrera han sido muchos y variados. Y le deseamos siempre lo mejor porque es un creador muy talentoso. Y lástima la de John Paul Leon, y ojalá logre recuperarse y superar esta pelea con el cáncer. Sí, el hecho de que se haya abierto y hable de esto, pues nos habla de que pues al menos él siente lo suficientemente bien como para haber decidido que podía trabajar y abrirse y ser honesto con esto, ¿no? Porque a veces es algo que no hay esta transparencia. Recuerdo durante el periodo en el que no estábamos grabando, que se dio algo parecido. El año pasado había pasado con Tim Bradstreet, que de repente dijo que tenía cáncer pulmonar. Y nadie sabía en qué iba a terminar eso, y después resultó que lo habían diagnosticado mal. Debe ser el único caso que recuerdo de alguna persona que habla de que tiene una enfermedad y después cuando anuncia que en realidad tiene otra cosa, pues estaba feliz. Probablemente sea la única vez en la historia que alguien ha celebrado. Que ¡no, tengo tuberculosis! ¡Uhu! Sí. Bueno, pero sí, con ellos es que estoy feliz. ¿Por qué? Porque tengo tuberculosis. ¿De qué estás hablando? Es que me habían dicho que era cáncer. Ah, bueno, así sí, pero sí es algo que pasa. El otro caso que se dio recientemente, que también pues fue en este caso es un incidente más no sé si tenía tuberculosis en todo caso, pero fue la enfermedad pulmonar que se me ocurrió. No, de hecho sí es tuberculosis, de hecho ya está en prevención. De hecho va a venir a México el próximo año para la mole. Pero sí, el diagnóstico del cáncer estaba errado. Resultó que ya tenía tuberculosis, ya estuvo en tratamiento y al parecer ya está en remisión y él está otra vez libre de trabajar sin ninguna restricción. De hecho, parece que el viaje a México va a ser el primer viaje transcontinental que va a ser después de todo esto. Y el otro caso que se dio en semanas recientes, pues eso es algo que sí es mucho más de golpe y que no es tanto que lo mantuvieron en secreto, sino que pues todo el mundo se enteró hasta que finalmente pudo volver a contactar al mundo. Goran Parlov, este artista croata muy famoso, trabajó en Starlight y en Punisher principalmente, y pues de repente publicó que pues había estado desconectado de todo porque le dio un infarto cerebral, que es lo que normalmente conocemos como una embolia. Sí, tuvo básicamente un pequeño problema. ¿Cuál problema? Un infarto cerebral, casi me muero. Sí, que muchas veces cuando es la de infarto, creo que la gente siempre piensa en que es un problema directamente en el corazón, y habría que recordar que infarto es un problema que tiene que ver con el corazón, pero que se puede manejar en distintas partes del cuerpo. En el caso del infarto cerebral, es lo que usualmente conocemos como una embolia, y una de las consecuencias que llega a tener es una parálisis parcial del cuerpo. En el caso de Parlo, parece que lo que le provocó y fue una parálisis del lado izquierdo del cuerpo, no sé qué tan extensa, porque él mismo no daba más detalles, nada más dijo que ya ven. Básicamente el aviso fue, ya me dieron de alta del hospital, tuve esto, tengo por eso el lado izquierdo del cuerpo, pero ya estoy por empezar mi rehabilitación. Y por ahí ha puesto dos o tres actualizaciones más, que ya está en terapia. No sabemos qué tan grave sea la parálisis. Me imagino que debe ser parcial, porque se le ve muy muy optimista en todos los comentarios que ha puesto, puesto selfies. Aquí bueno, el tema es si es zurdo o no es zurdo. No es zurdo. Porque, por ejemplo, en el caso de Norm Breitfeld, que tuvo el mismo problema, Norm Breitfeld fue afectado en el lado izquierdo de su cuerpo y él era zurdo y no pudo dibujar más. O sea, fue seguir esa historia de Norm Breitfeld entre que tuvo su infarto y finalmente cuando murió por su segundo infarto. Fue penoso ver cómo él así hizo todos los esfuerzos por seguir adelante con su vida e incluso tratar de dibujar con su otra mano y la frustración de no poder hacerlo y no poder hacerlo como lo hacía antes. Así que dentro de todo lo terrible que es lo que le pasó a Goran Parlov, la idea, por lo menos que no haya afectado su brazo de dibujo, es algo positivo. Sí, y el hecho de que él, tío, está hablando de que está en terapia, de repente publica alguna selfie, nada más se puso un mensaje, me parece que fue en Tier, y agradeciendo todos los mensajes de aliento que había recibido, que significaron mucho para él, y y con una selfie desde el, al parecer la clínica nos está rehabilitando, entonces pues ojalá que también tenga una pronta recuperación. Y como bien mencionas, el hecho de que no sea en el lado de, del que trabaja, con el que se gana la vida, pues siempre será una ventaja, más allá de todas las dificultades que esto le pueda llevar en su vida diaria. Pero pues sí, son, como mencionas aquí, el tema de cómo lidiar con la salud. En México es un tema mixto. Hay seguridad social a cargo del gobierno, pero no todo el mundo tiene acceso a ella. Y además es bastante limitada. De repente el tener acceso a atención especializada es algo que toma tiempo. O sea, puede ser que tengas una enfermedad que requiera cirugía y te van a programar, pero si tu cirugía, lo ideal sería que te operaras en las siguientes semanas, resulta que se la van a programar dentro de 6 meses o algo por el estilo. En los Estados Unidos el problema es que todos los programas de seguridad que están a cargo del gobierno, pues están tratando de acabar con ellos, todo es privado, y si eres un freelance que no tiene un contrato que le permita tener acceso a estos servicios de salud privados, pues es algo que acaba en un 2x3 con tus ahorros y te deja en una situación precaria. En el caso sí. De Parro, hasta donde me quedé, sigue viviendo en Croacia. No sé cómo sea el tema por allá, pero pues afortunadamente él parece estar recibiendo los tratamientos y esperamos que pueda salir adelante. Sí. Bueno, yo conocí un poquitito a Goran Parlov cuando fui a la Crack Bam Boom de 2016, donde estuvo Goran Sutsuka, Goran Parlov y Gail Simone, entre otras personas. Y bueno, recuerdo la buena disposición, o sea, no puedo hablar mucho de él, simplemente estuve en una de las charlas que dio. Y lamentable lo que pasa, y es algo sobre lo que hemos vuelto ya varias veces en este podcast, y más allá de contemplarlo a la distancia y lamentarnos del caso, no es mucho lo que podemos hacer, pero el tema de la desprotección de salud que tienen los artistas de cómics es realmente terrible. La pasar 30, 40 años dedicado a los cómics y después quedarte, llegar a la vejez, perder todo tu dinero tratando de no morirte y no tener más trabajo porque ya tu estilo pasó de moda, es realmente una cosa bien triste, y ojalá que existiese algo más duradero y más de lo cual puedan depender ellos que la iniciativa, la Hero Initiative, que hace lo que puede, pero realmente tiene capacidad y recursos limitados. Sí, y que en general es un tema de quien quiera que sea freelance, viene a ser lo mismo, ¿no? El caso de escritores que trabajen por su cuenta, gente que trabaje para televisión, cine, no sabes. No tienes una certeza laboral a largo plazo, y esto, sobre todo, el tema de la vejez es uno, pero el tema de lidiar con enfermedades en cualquier momento sí, siempre será delicado. Sí, o sea, de lo que no recuerdo si lo hablamos en el podcast o no, pero esto que, o tal vez lo escuché en otro lado, los actores, que uno tiende a pensar que todos los actores ganan muchos millones de dólares porque son las estrellas que uno ve en las películas más populares, de repente pasan por periodos largos donde no trabajan o se dedican a otras cosas, e inmediatamente, creo que después de un año y medio sin trabajo, pierden su seguro del Actors Guild. Y con seguro del Actors Guild pueden tener cobertura médica para muchas cosas, pero sin ese seguro quedan en el aire, con las dos manos. Entonces, es un hecho no menor que ocurre en este caso en Estados Unidos, y que ojalá en algún momento se pueda hacer. Bueno, en el caso de Goran Parlov, trabaja en Estados Unidos, pero no vive allá, pero de todas maneras de allá provienen sus recursos. Algo habrá que hacer en ese sentido en algún momento. Hace un par de semanas he escuchado una entrevista con... ¿cómo se llama el dibujante del Green Arrow de Kevin Smith? Phil Hester. Una entrevista con Phil Hester en 11 O'Clock Comics, donde no hablaba de una desprotección de este tipo, pero sí de haber tenido un susto de básicamente... Yo no lo conozco en persona, nunca he estado en una convención a la que yo haya ido, pero hablaban de que es un tipo alto, de, no sé, 1.90 m probablemente, y muy gordo en su época. Tal vez, no sé, 140 kilos, algo por el estilo. Y llegó un punto en el que se sentía mal, fue al doctor y le dijeron, mira, tienes que dejar de fumar, comer azúcar y tomar café ahora. ¿Cómo? ¿La próxima semana? No, ahora. Si no te quieres morir, tienes que dejar de hacer esas tres cosas ahora y tienes que bajar 60 kilos. Y él lo contaba ya de vuelta de ese trauma, de haber tenido que superar esa situación y haber tenido que cambiar su vida para comer, aprender a comer sin sal, aprender a comer sin azúcar, dejar de tomar café, etcétera, que no es menor cuando uno lo integra en su rutina y se hace dependiente un poco de estas cosas. Así que, no sé, es algo que se repite y algo que nos puede pasar a todos guardando las distancias, es decir, que uno no sea artista, pero hay que tener ese cuidado también. Sí, quienes hemos tenido algún susto de salud, de repente aprendes a valorar un poquito más lo que tienes y la importancia de cuidarte, aun cuando crees que no estás en una situación. Sí, y lo que pasa es que uno siempre se preocupa después de que se salva, si es que se salva, porque cuando antes de eso está todo bien. Acá tenemos un dicho: ahogado el niño tapas el pozo. ¿Cómo? Ahogado el niño tapas el pozo. Exacto, sí. O sea, si lo hubieras hecho antes, pero sí, es algo que sí hay que tener en cuenta, y sobre todo, insisto, cuando a veces tú dices, no, pues yo estoy muy sano, estoy bien, no sabes en qué momento te va a pasar eso. Sí. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos a responder preguntas? A menos que nos quede alguna noticia por ahí que no, en mi caso no. No, creo que cosas como para comentar, no. Es que, por ahí nada más cuando mencionaste todo lo de Game of Thrones, que ya no había, nada más de los anuncios de HBO Max está The House of the Dragon. Es una de las series precuela. Ya no están los productores de la serie, que después de haber visto algunas entrevistas recientes, creo que es un milagro. Tengo la impresión en este momento de que Game of Thrones fue un éxito a pesar de ellos. Creo que lo que vimos en la última temporada es lo que debe haber sido la serie, de no haber habido libros que fueron ahí. Cuando ves los comentarios que hacen sobre cuál era su proceso de trabajo, sobre por qué no había un writer's room y demás cosas. Incluso por ahí esto salió porque se anunció que iban a dejar el proyecto que estaban haciendo para una trilogía de películas Star Wars. De Star Wars. Yo lo puse por ahí. Yo no sé qué se molestan de que alguien más se vaya a la franquicia, porque yo como fan de Star Wars, después de ver cómo trabajan estos dos, qué bueno que no van a hacer nada. No sé si Netflix en algún momento se va a arrepentir de las carretadas de dinero que les ofreció para llevárselos, porque sí, la verdad es que no me parece. Tengo que la impresión de que Netflix se le van a acabar pronto las carretadas de dinero y creo que esa empresa Netflix tiene varios años trabajando en números rojos porque su proyecto es a largo plazo. El problema es que en algún momento vas a tener que pintar una raya de hasta dónde puedes seguir aventando dinero pensando en los retornos a largo plazo. Entonces, si no llegan esos retornos, digo. Pero sí, en el caso de este par de escritores showrunners, me parece que si no están ahí, hay muchas dudas de que la serie vaya a mejorar. Entonces, habrá que estar pendiente de eso, pero pues en fin, sí, yo creo que pasamos a las preguntas. Ok, ¿qué tenemos por ahí? La más antigua de las canciones pendientes, creo yo, es en Twitter de MR Cosán-Ramir, que no sé si es el mismo MR Cosán que nos escucha desde hace mucho, no lo sé. Sí, tal vez cambió sí, creo cuenta, que o... sí, porque... Sí, me da la impresión de que sí, es el mismo. Ok. Dije, hablamos del programa, lo escuché hace años. Leí las adaptaciones a cómic de las novelas Parker porque Alberto las mencionó un día. ¿Saben si alguien seguía las adaptaciones a cómic después del fallecimiento del señor Darwin? Espero que no. Espero que no también. Mira, incluso creo que Darwin Cook debería haber terminado un poquito antes con sus adaptaciones. No es que alguna de ellas sea mala, pero realmente tiene el tema de la disminución de los retornos. El tema de que básicamente siguen la misma fórmula, el mismo esquema, es como Batman, podría ser de alguna forma, y uno no se aburre de leer Batman, pero en el caso de Parker creo que está suficientemente cubierta la historia del personaje. Creo que Darwin Cook, si bien no sé, tal vez ya adaptó, o sea, sí, en su primera historia, en Outfit, creo que adaptó la mejor, hizo la mejor adaptación de las novelas. O bueno, no califico la adaptación, consiguió el mejor cómic, el que más me gustó a mí por lo menos. Entonces es el más complejo de ellos, sí, por la técnica de dibujo, la forma en la que lo narra, en fin, creo que es el más redondo de los tomos que logró crear, y creo que ya hacia el final no es que hizo algún cómic malo, pero creo que ya la franquicia no daba para mucho más. Entonces a mí me habría gustado ver a Darwin Cook haciendo otras cosas. Al final creo que a muchos nos habría gustado ver a Darwin Cook haciendo un proyecto propio. Y realmente no le veo mucho sentido a seguir con las adaptaciones de Parker. Creo que esas cinco novelas gráficas son, son suficientes y creo que son insuperables. Realmente no sé qué tantos artistas están ahí al nivel de Darwin Cook para empatarle o tal vez intentar superarlo. Hay algunos, pero realmente, ¿para qué? Que además el trabajo de Donald Westlake, en particular todo lo que hizo con el seudónimo de Richard Stark, que es las novelas de Parker mayormente, aparte de otro par de sagas criminales, creo que tendría que ser a algún autor que fuera muy fan de este tipo de ficción noir, ¿no? No creo que haya una razón para hacerlo si no es que sea algún fan. Y si alguien más decide hacer adaptaciones de estas novelas, ya sean las mismas u otras, pues ojalá y sea por su cuenta, no pensando en seguir con esta saga de novelas gráficas que dicho sea de paso, creo que no lo comentamos por acá, pero se anunció por ahí que al parecer todos van a recibir un tratamiento similar a lo que fue la Martini Edition. Sí. Entonces, sí, será bonito poder tener un tomo que haga juego con aquel en el que aparezcan el resto de las historias. Pero sí, ojalá que... Sí, no recuerdo, creo que lo anunciaron hace ya como algo así como un año, pero parece que la idea era hacer... un Martini Edition de lo que faltó y uno completo. Sí, ojalá, porque sí, la verdad es que el formato está muy, muy bonito y era una lástima que no todo el material hubiese sido rescatado en ese formato. Entonces, ojalá que esto se dé pronto y que no sea un golpe muy, muy fuerte para las carteras, que yo creo que es un deseo inútil porque seguramente. Sí, bueno, es que esos libros eran muy bonitos, pero a la vez son más pequeños que un cómic normal, entonces... Dan ganas de tener un formato grande, tipo, no sé, un cinerama, un equivalente a un cinerama de esos dibujos de Darwin Cook, porque es muy agradable de ver. Así que espero tener el dinero cuando ocurra aquello. Sí. Despreciando con las preguntas por acá en Twitter, Abraham Ramírez dice, nunca he leído cómics digitales, no sé nada del tema, pero creo que ya es tiempo. ¿Cuál es la mejor aplicación, plataforma para hacerlo? Marvel, DC, Valiant, Image, ¿hay algún lugar para acceder a la mayoría? Saludos. A ver, que yo sepa, Valiant e Image no tienen una plataforma propia. Marvel tiene su plataforma, bueno, tiene dos plataformas realmente. Una que es la propia, que es el Marvel Unlimited, y la otra es Comixology. Y DC tiene ventas solamente a través de Comixology, entiendo, ¿no? Según yo sí, al parecer había una idea de tener algo disponible cuando lanzaron la aplicación de DC. Hay algunos cómics disponibles en la plataforma DC Universe, pero yo no la tengo, así que no los he visto ahí. Sí, pero tengo entendido que están limitados todavía porque estaban todavía viendo qué movimientos iban a hacer. Y aparte, como todo lo de DC Universe parece que va a acabar dentro de HBO Max, no sé en qué va a acabar eso. Entonces habría que ver si eventualmente lanzan su propia plataforma. Respecto a plataformas digitales, pues Comixology es la que tiene más variedad de títulos. Y entonces si lo que quieres es probar, esa podría ser una alternativa. También está en el caso de algunas aplicaciones gratuitas. Y no sé, unas comentamos por aquí. Line, no recuerdo cómo es el nombre completo. Es Webtoons, Live Webtoons, parece que se llama. Sí. Tiene cómics hechos exclusivamente para la plataforma, no son cómics que hayan formatos impresos. Sí, es que, bueno, creo que tendríamos que diferenciar aquí un tema de cuáles son los cómics que quieres leer, porque no vas a leer cómics de Marvel en Webtoons. Es una plataforma con sus propios cómics. Hay incluso autores estadounidenses y de varios países realmente, pero son cómics hechos para esa plataforma, a diferencia de Marvel y Comixology y se me olvida cuál es la otra, donde realmente lo que ocurre es que es una adaptación a digital de cómics hechos para papel. Si vamos a esa parte del formato, que serían los cómics para prensa, los cómics de superhéroes en versión digital, a mí me gusta más el lector de Comixology. El lector de Marvel me parece bueno, pero en particular la vista ya no me gusta. No, pero es como en algunos dispositivos. Si estás leyendo en una tablet pequeña o un celular, te ayuda porque te permite ver de un tamaño más grande, pero rompe con la idea de que la página es un diseño que también debieras ver completo. Sí, y además que en los cómics antiguos, sobre todo, donde el tema del formato de 6 viñetas, 9 viñetas y todas cuadradas, mayormente se respetaba, es más fácil no perder el seguimiento de la historia a través de la vista guiada, pero cuando estás leyendo cómics modernos donde ni siquiera son rectangulares o cuadrados las viñetas en muchos casos, no, ni siquiera respetan el dibujo de una viñeta, no hablemos de la página, no respetan un dibujo por las limitaciones del formato, por tratar de limitar tu vista hacia lo que tienes que leer en ese momento. Entonces no funciona tan bien. Yo lo que te recomendaría es que si te interesan los cómics digitales, te consiga una tablet, que no tiene por qué ser un iPad, pero una tablet de ojalá 8 pulgadas o más. Si puedes conseguir una de 10 pulgadas, que hay algunas que no son tan caras, pruebes con esa, porque la posibilidad de tener un... Yo leo en una tablet de 8 pulgadas y es suficiente, pero preferiría leer en una de 10, porque en ocasiones se ve demasiado pequeño el diálogo y tengo que ampliar un poco la imagen. Siempre es molesto llegar a un splash page doble porque la imagen se comprime al ancho de la página. Tienes que estar girando la tablet, qué sé yo. No es un problema demasiado grave, pero molesta. Entonces, una tablet de 10 pulgadas, ojalá con una pantalla que no sea TFT, una IPS o una LED, sería lo mejor. ¿Por qué no TFT? Porque son más opacas y no se ven, no se aprecian también los colores de los cómics. En cambio, la IPS como que distorsiona un poco el color, pero brillan bastante, y las LED son las más bonitas, pero creo que duran un poco menos. Así que esas serían mis recomendaciones en términos de con qué leerlo. También lo puedes hacer en el computador, pero el computador tiene limitaciones en términos de cómo manipula la imagen. Es un poco más incómodo leer en el computador. Así que... ¿Ah? Básicamente por la forma, porque el monitor, claro, del computador es horizontal, a menos que tengas uno de estos monitores nuevos que puedes girar y cambiar la orientación para usarlo de forma vertical. Eso podría ser cómodo. Más caro que una tablet. Bastante más. Digo, si lo tiene, pues es algo en lo que lo puedes aprovechar. De otro modo, probablemente vas a tener que abrir las imágenes al ancho de tu pantalla, o un ancho superior a la mitad, y tener que hacer scroll para ver páginas completas, lo cual también es un poquito incómodo. Y respecto a lugares, pues el que tiene mayor surtido y oferta es Comixology, donde pues los precios varían mucho dependiendo del tipo de producto, cuál sea la editorial que lo publica. Y si es la primera vez y quieres ver cómo te acostumbras a leer en pantalla, te recomiendo que le eches un ojo a Grafit, una app que es de distribución gratuita. Tiene anuncios durante la lectura, y básicamente su lector es lo más simple del mundo, porque básicamente son PDFs. Entonces ves las imágenes completas, no hay algo como la vista guiada de Comixology, que a mí realmente no me molesta, y que lo que sí es que tiene un catálogo muy muy extenso. Hay editoriales que van desde las medianas, como son Boom, Dynamite o IDW, hasta algunas editoriales un poco más grandes. Por ejemplo, tienen mucho material de Top Cow. No hay todo Image por allá, pero hay cosas de, al menos de este estudio. Y la gran ventaja que tiene es esta, pues, que es gratuito. Puedes entrar, leer los cómics en el formato que prefieras, y ya pues ahí te podrás hacer una idea qué tanto realmente te puedes adaptar tú a leer en pantalla, porque hay gente a la que no le gusta. Así es de que, más allá de cualquier aplicación, sistema o dispositivo para hacerlo, pues también tendrá que ver mucho que tú te adaptes a poder leer una pantalla y sea algo que resulte de tu agrado. Sí, ahí no hay nada que hacer. Si no te gusta el sistema, no te gusta el sistema. Y hay a quien se le cansa mucho la vista leer una pantalla, ¿no? También es algo que hay que tomar. Así que, pues, eso. Opciones hay. Lo que es Line Webtoon es cómics originales. Básicamente son webcómics. Hay autores y muy conocidos. Hay cómics por ahí de Mark Waid, de Fabian Nicieza, Justin Jordan, tuvieron lanzamientos por allá, pero están hechos para incluso la plataforma, ¿no? Para que sea un scroll constante lo que estás viendo en la página. Entonces, ni siquiera hay un diseño de páginas tradicional. Entonces, es algo diferente. Grafit son versiones digitales de cómics relativamente recientes. No estoy seguro que tantos meses tengan los cómics que aparecen en su versión física a lo que aparecen trasladados al digital, pero insisto, tiene un catálogo bastante, bastante variado, donde por ante la carta más fuerte es el catálogo de Boom y Arcaya. Así que a leer esos Mouseguard, sí que están ahí. Sí, de hecho Mouseguard sí está en Grafit. Ok, parta con Mouseguard. Ese es un gran empiezo siempre. Sí. Ok, veo otra pregunta de Abraham Ramírez, que dice, relacionado con la pregunta anterior, he visto precios atractivos en publicaciones de Kindle en Amazon, ¿convienen? Nunca he comprado Kindle Amazon. No sé, Beto, ¿qué sabes tú al respecto? Pues básicamente Kindle es el sistema de libros digitales de Amazon. Originalmente eran únicamente para sus dispositivos que llevan el mismo nombre, pero ya hay una app que tú puedes descargar en tu tablet, en tu laptop, en el dispositivo que tú quieras y ver ahí tus libros o cómics. El programa que tiene es el mismo de cualquier otra plataforma, el tamaño. Si tienes una tablet muy pequeña o lo quieres hacer en el celular, pues va a no ser tan cómodo. Pero básicamente piensa en que es lo mismo. No estoy seguro si son PDFs porque es un formato propietario que utilizan, pero es algo muy, muy similar. Entonces tienen las imágenes en una resolución bastante decente, no es alta calidad, pero pues ya dependerá de cómo te acomodes a ver la página, el tamaño de la pantalla, el dispositivo que estés ocupando, los precios. Generalmente tienen algunas ofertas interesantes porque habría que señalar que Amazon son los dueños de Comixology. Entonces, generalmente utilizan los archivos que hay en Comixology son los mismos que se distribuyen al hacer la conversión a través de la plataforma que es Kindle. Pero si encuentras títulos que son de tu agrado y ya viste que puedes leer cómodamente en una pantalla, pues es algo que pues sí vale la pena. Y nada más habría que ver también cómo están las licencias, porque a veces resulta que las adquisiciones que haces en Kindle, más que compras, son rentas. Si eventualmente la editorial que publica las cosas y decide retirarlas de la plataforma, pues todo lo que hayas comprado, aunque lo hayas pagado, pues ya no tendrás acceso a ello dentro de la plataforma. En el caso de Comixology hay títulos que puedes descargar. Creo que ya son la gran mayoría, es muy poco lo que no te lo permite. En el caso del Kindle, como está ligado a la Apple dispositivo, no necesariamente es el caso. Pero pues sí, depende una vez más de la experiencia que tengas leyendo. Pero los archivos básicamente es lo mismo, tienes acceso a las páginas completas en dispositivos electrónicos más allá del propio Kindle de Amazon. Yo recomiendo Marvel Unlimited por la biblioteca. Realmente creo que la aplicación se puede mejorar mucho, sobre todo la búsqueda de cómics es bastante engorrosa cuando llegas, cuando tratas de buscar títulos que tienen múltiples resultados. Por ejemplo, si buscas Fantastic Four o Thor, te puedes demorar un buen rato en buscar exactamente cuál es el número que quieres leer. Más allá de eso, tiene una biblioteca de décadas de cómics Marvel que puedes leer por $10 al mes, así que eso vale absolutamente la pena. Y si estás absolutamente seguro que te va a gustar, compra el año completo porque te va a salir como $60-$70, así que ahí ahorras un poco, aunque lo tienes que pagar de inmediato, no te lo van a descontar en 12 cuotas. Así es. Y sí, ¿cuál sería, Beto? Ramón Cornelio, tengo que leer a los legionarios de DC, no de Cristo. Alguna serie donde pueda entrarle sin tener que leer tantos años de historia. Y otra, si han leído los cómics de Buffy, en tanto en Dark Horse como ahora Boom Studio. Saludos. Ok, si vas a entrarle a los legionarios, te recomendaría partir por lo de Bendis. Porque... ¿ese fuiste tú, Beto, o fue alguien allá al fondo? Que se indignó mucho. ¿Ah? No fue mucho, pero sí, no sé si a lo mejor es más fácil. No, yo partiría por lo de Bendis en el siguiente sentido. Es lo que se está publicando ahora, no sé si será bueno o malo, pero está pensado para que empiece un lector nuevo. Y la Legión lamentablemente tiene el problema desde los 90 en adelante que la han tratado de rehacer mucho. Entonces, si bien las sucesivas reinterpretaciones de la Legión han sido varios éxitos creativos y otros no tanto, el problema es que no realmente no vas a encontrar como un hilo que seguir de una serie a la otra. Entonces no te puedo recomendar, por ejemplo, leer una de las polémicas, los 5 años después de la Legión de Giffen y Tommy May Bierbaum de los años 90, porque no tiene nada que ver con lo que vas a estar leyendo ahora. A pesar de que es un cómic interesante. Pero un cómic interesante en la medida de que hayas leído La Legión de Superhéroes de Levitz y Giffen, que se lanzó el 84. Y tengas una idea de los personajes. De otra forma vas a andar bastante perdido. La serie de Wade y Kitson es buena. Pero como hasta el número 16. Porque era tanta la intervención editorial que realmente esa serie se empieza a descarrilar por ahí con la llegada de Supergirl en adelante. En 20 y tantos en adelante. La última etapa que hizo Paul Levitz es un poco aburrida. Cuando volvió Jim Shooter, no lo recomiendo. No es malo, pero tampoco es bueno. Una serie que a mí me gustó mucho es la época post Hora Cero con los Legionarios, con Tom Pyre, con dibujos de Chris Sprouse, y la otra serie era con de Mark Waid con dibujos de, creo que estaba Jeff Johnson, no me acuerdo quién más. Son series buenas, pero también dependen de que tengas una conciencia de la de qué estaba pasando la Legión en esa época, en la que había dos series mensuales y era bastante lo que pasaba con la serie. Entonces, teniendo eso en consideración, yo recomendaría partir con lo último. Y tal vez volver en la medida de que algo de lo que leas te provoque interés en enterarte de algo hacia atrás. Sí, básicamente el problema que tiene es una continuidad muy extensa que, aunque la han reboteado muchas veces, no tiene un punto fácil de entrada. Y ese es el gran problema. Entonces sí, es más fácil entrar a lo de Bendis, pero de entrada Bendis tiene el problema de que cuando hace cosas para Marvel o DC, tiene un problema de ritmo que es espantoso. Necesitas leer de todos modos 5 o 6 números para entender algo en lo que está pasando, porque de otro modo te vas a desesperar número uno. Mira, yo si tengo que elegir una, sí, y me la juego toda, creo que Los Legionarios dibujados por Chris Sprouse es la mejor opción. Que eso es sí. 1995 Legionarios, Legionnaires. Sí, probablemente sea la pues sobre todo para conocer a los personajes, y a lo mejor después se puede saltar, porque los cómics de Paul Levitz, por ejemplo, creo que aunque la continuidad es muy revuelta, sí hay varios puntos de entrada. Con que leas un par de cómics empieza a entender y quiénes son, qué es lo que está pasando. Entonces sí, la ventaja que tenían es que había que recordar que en aquel entonces no había esta decompresión. Entonces si tú leías un cómic, te contaba una historia completa que era parte de una historia más grande. Entonces, por ejemplo, lo que se coleccionó en tomos, que pareció hace un par de años. Es como el estilo, perdón, como el estilo Chris Claremont en los X-Men. Es un estilo de la época. También lo hacía Mark Wolfman, etcétera. Entonces, es esa forma. Yo creo que sí tiene razón Beto. Es una historia que, no sé, tal vez los dibujos de Greg LaRock no te gusten mucho y es un poco lento, pero en la Legión del 84 puede que te guste un poco. Tiene unas partes bastante aburridas, por ejemplo, cuando aparece Universo, pero tiene otras bastante buenas. Porque hubo mucho material, sobre todo en los años 70, que se publicó en los archives, de los primeros archives, que son tomos caros y las historias no eran mucha la variación en la calidad. Pero los tomos que aparecieron después, hace un par de años apareció uno que era Superboy and the Legion of Super Heroes, son historias de Paul Levitz con Mike Grell. Entonces me parece que se podría ser una buena alternativa, porque, insisto, lees 2 o 3 números y con eso tienes para entender quiénes son los personajes principales, en qué clase de mundo o universo es en el que habitan, y te permite ya moverte de ahí. Pero sí, la opción más fácil sería Legionnaires, que es un inicio que justo después de Hora Cero, ¿no? Fue cuando trataron de darle un inicio limpio a la ley. Y que hay una historia bien enredada que te conviene leerla en Wikipedia antes que tratar de buscar los cómics, pero eran las versiones jóvenes de los personajes, con otros nombres. Entonces, por lo menos vas a entender las características de personalidad de varios de ellos, que en general se han mantenido a lo largo del tiempo con algunos cambios menores. Y si vamos al tema de las grandes historias de todos los tiempos de la Legión de Superhéroes, probablemente cualquier lector de la Legión te va a decir la saga de la Gran Oscuridad, The Great Darkness Saga, aunque creo que en español se publicó como la Gran Saga de la Oscuridad, en 5, en vez de la saga de la Gran Oscuridad. Pero, en fin, hay un tomo recopilatorio de tapa dura de la saga de la Gran Oscuridad que tiene dibujos de Kit Giffen, Pat Patterson, me falta un par, y con guiones de Paul Levitz, y es un tomo infinito. Son como 16 números, pero de una época en que, como dice Beto, no existía la descompresión, entonces los cómics son muy largos de leer, eran números de más de 22 páginas, creo que eran como de 30, por ahí. Y agarra la historia 8 números antes de que empiece la saga de la Gran Oscuridad, los 4 números que son la saga de la Gran Oscuridad, y algunos números posteriores. Entonces te vas a enterar por lo menos de esa época de las historias de la Legión de Superhéroes, pero te advierto que puede que te crees expectativas demasiado grandes, porque hay un gran sesgo de nostalgia en hablar de esa historia como una de las mejores historias de toda la época de la Legión de Superhéroes en general. Es buena, pero es fruto de la época en la que se publicó. Además de la Legión, necesitas tener cierto bagaje de la historia de DC, ¿no? Sí, pero no tanto realmente, porque en esa época los nuevos dioses no eran personajes tan Ups, spoilers. No era un personaje que tenía tantas historias en esa época. O sea, spoiler, que aparezca Darkseid está en la portada del TP. Así es de que, spoiler desde que lo compras. No, y aparte es una historia ya bastante vieja, y como mencionas, en su época sí fue algo que marcó un antes y después de lo que sea con la Legión, sobre todo por esta idea justamente de la continuidad, ¿no? El tomar una historia, hacer un arco más largo, construir la historia sobre sí misma, alimentarla con la historia vieja de la Legión, y bien sentada dentro de la mitología de DC. El problema es que ya al paso de los años, pues ese impacto se ha disminuido. Pero sí, como lectura más ligera, me parece que lo de Wade y Payer en los años 90 es lo más accesible. Y después tal vez probar con este tomo que mencionaba de Polevitz, que no sé si alguno desapareció el volumen 2. No estoy seguro realmente. Los leí en español. Y la otra es... está el trade paperback de Legion Lost, que es lo que da punto de partida a otra etapa muy interesante de la Legión, que es de Dan Abnett y Andy Lanning. Y son 12 números muy buenos, con un Oliver Coipel que es un proto Oliver Coipel. Dibuja muy distinto de lo que conoces actualmente, de todas maneras muy, muy atractivo el dibujo. Y siembra una de las historias más importantes de esa época de la Legión de Superhéroes, pero que realmente no creo que tenga mucha trascendencia actualmente, ni se relaciona. Hay un personaje que se transforma en archivillano de la Legión de Superhéroes, un nuevo villano de la Legión de Superhéroes que parte en esa historia. Entonces, puede que eso te interese, pero tal vez más adelante. Realmente no te recomendaría partir con eso, aunque en algún momento, si lo puedes conseguir, sí te lo recomiendo porque es un cómic muy bueno. Así es. Y por último, lo que me apunta que tengo por acá es de Israel Yeridar Cortiz. ¿Cuáles son las leyendas urbanas del cómic que ustedes consideran las mejores? Por ejemplo, que después del evento de Marvel contra DC, personajes se intercambiarían de editorial por un tiempo. Uy, generalmente le presto muy poca atención a esto. Aquí llegamos en el tema de los rumores, tantas cosas que han surgido y demás, que a veces algunas tenían algo de razón detrás de. Por ejemplo, que en algún momento Marvel estuvo a punto de comprar DC. Y viceversa. Bueno, el viceversa fue más de que Warner iba a comprar a Marvel, ¿no? Entonces, sí. Ahí hubiera sido de que hubieran quedado las dos bajo el mismo techo, pero en el caso de DC hubiera sido una adquisición directa. Y pues hay. Es que no sé realmente qué consideras como leyenda urbana, porque la mayoría los podemos dejar en chisme, rumores infundados y demás. Sí, porque hay algunas que son ciertas, que son proyectos que no llegaron a puerto o que cambiaron en el camino, y que realmente no son leyendas urbanas, son cosas, son curiosidades. Y depende de a quién le digas leyenda urbana, si es como un mito que la gente repite, pero que en realidad no tiene nada de cierto. Hay una columna que se llama, ¿cómo se llama la de Brian Cronin? Comic Book Legends Review. Comic Book Legends Reveal, donde hay infinidad, el tipo lleva, no sé, 15 años haciendo esa columna con muy buenos artículos que publica semanalmente, y ahí te podría entretener muchos días leyendo esa columna. Sí, que básicamente te dice que sí es cierto que pasó esto, y te dice si es cierto o falso, o si es falso, qué fue lo que dio pie a esos rumores. Entonces, claro, ¿por qué se dice que pasó, que iba a pasar o que pasó eso? Sí, porque hay muchas veces que se habla de proyectos cancelados, cosas que se dan muchos años después, y esto del problema que había, por qué no había crossovers entre las dos compañías, y como todo empezó con el Mago de Oz, el abortado. Que Denny O'Neill le dio sus nombres a los Transformers. Sí, y hay cosas que no son leyendas urbanas, sino que sí pasaron, ya ves, son temas como curiosos. Como que Denny O'Neill, ¿no?, le dio su nombre a algunos Transformers. Por ejemplo, está el caso de, ya que hablamos de la Legión de Superhéroes, que los diseños que hizo en su momento Dave Cockrum para la Legión de Superhéroes, cuando fue despedido, ya no iba a ser el dibujante de la Legión de Superhéroes, reutilizó esos diseños para crear personajes en Marvel, y básicamente son la Imperial Guard de Shi'ar, y Gladiator, por ejemplo, era el diseño para Monel. Sí. O muchos otros personajes que si le buscas, el uniforme de Fang que utiliza en algún momento Wolverine en una de las sagas, que tenía un collar de colmillos, era el diseño para Timberwolf. Sí, Timberwolf. Entonces, también conocido en España como Lobo Gris. Así es. Yo hace muchos años recomendé un cómic de lo que apareció en en bravura este sello de cómics de autor que duró muy poco, de Kevin Maguire con Scott Peterson, que era Strike Back, que todos sus personajes originalmente eran diseños para un equipo de los Teen Titans. Sí. Iba a dibujar Maguire, hizo los diseños, Peterson había escrito ya un boceto de cómo van a ser los personajes y rescató a muchos de sus personajes para usarlos en esta otra serie. Entonces, hay muchas cosas que no son realmente leyendas urbanas, sino que a veces algo que no se dio pasó de una forma distinta. Con el paso del tiempo se convierte en chisme, como lo cuentan, es el jugar al teléfono descompuesto y terminan convertidos en leyendas urbanas porque cuentan algo que, aunque no es así, pues sí tiene base en algo cierto. Sí, así que Brian Cronin, búscalo en Comic Book Resources o CBR actualmente. Sí, ya había una columna similar en la revista Overstreet. ¿Cómo se llama su revista de cómics? Overstreet Fan. Price Guide. No. La Overstreet Fan era un intento de hacer la Wizard sin tanto comercial y con contenido mucho mejor escrito. Ya. No duró el número. Deben ser, no sé, una docena de números, pero es una revista que era bastante buena y tenía una columna similar, que lo que hacía era entrevistar a creativos para que hablaran de proyectos que no se llevaron a cabo. Era muy, muy buena y lamentablemente la revista no prosperó. Algún día buscaré mi colección y me pondré a robarme esos para difundirlos. Bueno, la Wizard tenía el apoyo de la Diamond, era medio difícil que le ganaran. Sí, por eso era más como un infomercial. Más que estarte recomendando cómics, hacer artículos de contenido, pues era anunciarte lo que Diamond quería promover. Bueno, tal vez la única que compitió por un tiempo prolongado habrá sido la CBG, Comics Buyer's Guide. Pero es que siempre fue un mercado distinto. ¿Y la Amazing Heroes es anterior a la Wizard? Amazing Heroes era más como un fanzine, era un proyecto mucho más pendiente. Pero más pro que fanzine. Por la gente involucrada, o sea, ahí empezó Mark Waid. Sí. O sea, si nos vamos a ProSins, pues el ProSins más famoso sigue siendo el de Roy Thomas, que publica Tomorrow. Pero hubo otros intentos de hacer revistas así. Había un par que eran bastante buenas, la otra era la Hero Illustrated, que es así, ha durado unos 25 o 30 números, también era bastante mejor que Wizard. Había una británica, que era Comics International, que era de producción muy cerrada, no, que se aparecía cada 15 días o cada semana, pero era casi casi como un periódico. Eran muchas noticias con algunas entrevistas y contenidos, pero era demasiado. Y hubo otros industrios que se llamaba Comicology, muy, muy buena también. Esa también la publicaba Tomorrow. Yo las que leía eran la Comiqueando Argentina y la Dolmen Española. Esas dos por acá un tiempo se consiguieron también bastante buenas porque eran fans de mucho tiempo los que se dedicaban a ellas, entonces sí había contenidos de calidad. Y había una que era Comics Interview, que eran mayormente entrevistas con autores, también bastante buena. Entonces sí hubo una Tripwire era muy buena también, pero era una revista cara, porque además era británica, entonces tenía un formato en un papel de alta calidad, entonces era una revista bastante cara, pero bastante buena. Comicology era de Tomorrow, tenía el mismo formato de magazine, o sea, un precio más o menos decente, y la otra que fue muy popular durante mucho tiempo, sobre todo antes de la aparición de Wizard, fue la Comic Scene. Ah, cierto. Que se publicó en español también. Sí, sí tiene una versión española, al igual que Starlog, Fangoria. Fangoria. Las tres revistas de la editorial, una de cada cómics, una a ciencia ficción y una horror. Las tres tuvieron su versión en español. Pero pues sí, leyendas urbanas, hay muchas, no todas son confiables, no todas son interesantes, pero sí, si quieres conocer de esas, pues tendríamos que dedicarle muchos programas a hablar de esa clase. Sí, mejor búscalo. Tendría que ser, sería mejor así como hacer una selección de leyendas urbanas y mandarlas para que las comentemos, algo por el estilo, porque podemos pasar mucho rato tratando de acordarnos o recordando algunas de las que se nos vienen a la cabeza. Sí, demasiadas. Y nuestra capacidad de divagar es legendaria. Ay, no es cierto. Este programa no es. Beto, ¿qué te parece si vamos ahora al comentario de cómics? Me parece bien. ¿Qué leíste en estas casi 12 meses? Muy pocas cosas, Beto. Por un lado hice mi viaje a Puerto Natales. Por otro lado salí de excursión al cerro, me insolé y vi un zorro. Pero vi el zorro, de verdad lo vi porque le saqué una foto, no fue por la insolación. Y he estado muy preocupado de Chile. Entonces, bien, no. Y lo del otro que he estado preocupado, para despreocuparme de Chile, he estado preocupado de la lucha libre. Me gustaría comentar un poco de la lucha libre. Yo sé que siempre nos piden que hablemos de lucha libre. Una persona creo que lo pide. Pero va a ser cortito. Hace 5 o 6 semanas partió una nueva promoción que se llama All Elite Wrestling, AEW, AEW. ¿Qué es eso? ¿Ah? Eso no tiene meses, hasta yo lo sé. ¿Cómo no tiene meses? De hecho, o sea, no tiene unas semanas, tiene ya meses que esa promoción. No, no, pero en televisión partió hace 6 semanas. Lo que pasa es que antes la promoción ya había partido por allá por mayo. Lo que pasa es que tuvo varios especiales de pago por ver, pero no tuvo apariciones en televisión. La televisión partió recién en el mes de octubre, la primera semana de octubre. Entonces estamos en la sexta semana de aparición en televisión y tuvimos el primer trade paperback que fue preparado con apariciones de los luchadores en televisión. Y la verdad es que ha sido un soplo de aire fresco para los para quienes vemos la WWE. Yo cada vez la veo menos, lo que hago generalmente es ver resúmenes y si es que me dicen que pasó algo bueno, busco esa parte del episodio, pero ya no me siento a ver SmackDown ni Raw porque los encuentro insufribles. Pero me sigue gustando la lucha, entonces cuando hay una pelea buena, la veo. No me pasa lo mismo con AEW Dynamite. Creo que los episodios han sido muy entretenidos, guardan... bueno, obvio que respetan los principios de la lucha libre, de que estamos provocando a dos personajes para que peleen entre sí, creando adversarios y cosas por el estilo, pero creo que lo han hecho de una forma muy, muy buena, no tiene escritores, así que los luchadores se llevan la parte creativa y en general lo hacen bastante mejor que en otros lados. Así que ha sido... bastante entretenido ver esta empresa. El primer pago por ver fue bastante bueno. O sea, el primero de esta etapa televisiva, ya es como el quinto de la empresa. Todos han sido buenos, todos han tenido algo en particular. Se ha destacado mucho Cody, antes conocido como Cody Rhodes, por hacer peleas con un alto desarrollo de la psicología, como le dicen en la lucha libre, que es el hecho de provocar emociones en el espectador, de hacer que te intereses en la lucha, en la pelea. Y en general ha sido, no sé, creo que los que llevan mucho tiempo sin ver lucha libre y tal vez les interese ver un poco, podrían probar con esta empresa, porque tal vez se encuentren con un producto que les va a resultar no tan maqueteado y tan producido como la WWE, un poco más natural, mejor hecho, y eso les podría resultar atractivo. Además que el estilo de lucha libre está mucho menos reglado, es una lucha libre mucho más rápida y atractiva que la que pueden recordar de haberla visto hace años. Así que eso también va a ser bastante interesante. Destacan Pac, Kenny Omega, John Moxley, conocido antes como Dean Ambrose en WWE, y los Young Bucks, entre otros luchadores. Así que eso, denle un ojo si es que les interesa la lucha libre. Y si no, bueno, ya adelantaron los 5 minutos que hablé de la lucha. Acá en México hay gente que la estaba siguiendo porque aparecieron por allá en algunos de sus eventos los Lucha Brothers. Han aparecido en varios eventos. Los Lucha Brothers son dos de mis luchadores favoritos. Particularmente Pentagón, a pesar de que es el menos llamativo. Rey Fénix es bastante increíble en las cosas que es capaz de hacer en el ring. Y han tenido un rol protagónico sin haberse hecho campeones todavía. Así que es muy interesante de ver. Fénix hace cosas que son ridículas. Realmente es increíble que el tipo sea capaz de hacerlo. Parece más artista del Cirque du Soleil en ciertas ocasiones que luchador. Pero luchador al fin y al cabo. Una movida que a mí me impresiona mucho es que es capaz de correr por la tercera cuerda. Correr por la tercera cuerda. No caminar tomado de la mano de alguien como lo hace el Undertaker. Que eso ya es bastante impresionante. Sino que correr y pegarle en la cabeza a alguien que está al otro lado del ring. Así que, o salta de una cuerda a otra, salta entre medio de... abre las piernas y las cruza entre medio... o sea, salta por arriba de la tercera cuerda, cruza las piernas y las engancha en la segunda y después salta, en fin. Hay varias cosas que hace que son bastante llamativas. Sí. Pero, bueno, ¿y lecturas? ¿Qué leíste? Leí un cómic que... principalmente estaba interesado en leer algo de este autor, y esto fue lo que encontré, y la verdad es que me impresionó grata y enormemente, que es Murder Falcon, de Daniel Warren Johnson. Me impresiona por varios motivos. El principal es que cuando vi este título, no pensé que iba a leer este cómic. Me imaginé un cómic de acción ridículo, que eso ya me tenía entusiasmado. Pensé que iba a ser algo así como un Terminator o alguna película de acción de los 80. Algo así como un cómic de Kyle Starks con dibujos estilo James Stockwell. Y la verdad es que nada que ver. El dibujo de Daniel Warren Johnson, partiendo por ahí, es buenísimo. La verdad es que me gustó muchísimo. Tiene una... Creo que uno de los mejores dibujantes que hay en estos momentos. Partamos por ahí. Creo que es un tipo que hace un... Tiene una narrativa impecable. Es muy bueno en términos del arte secuencial, de hacer, de contarte la historia. Eso ya es súper destacable, pero además es un excelente ilustrador, capaz de crear imágenes muy potentes, muy atractivas, que se te quedan en la cabeza de inmediato. Y además tiene un manejo del lenguaje de cómic que a mí me recuerda, sin que el estilo se parezca, pero me recuerda a Walt Simonson, al uso de las onomatopeyas, a incluirlas como parte del diseño de la viñeta. No solamente como... No es en todos los casos, pero hay algunos casos donde la onomatopeya la hace el rotulista. Y no es que eso esté mal, pero cuando está integrado dentro del arte y es parte del impacto de la imagen, el sonido, la banda sonora del cómic, tiene un impacto superior. Y el cómic es una alegoría, una metáfora de la lucha contra el cáncer. De todas las cosas que uno le podría haber esperado leer en este cómic, esa no era una de ellas. Y la verdad es que terminó llamándome la atención sin querer. No sabía que iba a leer eso. Y bueno, hay gente que no lo sabe, pero yo tuve cáncer hace casi 10 años, cuando empezó este podcast más o menos. Y me hizo recordar algunas cosas positivas de esa época y negativas también, porque es un tema de una lucha con en ocasiones con la desesperanza o simplemente con el seguir para adelante a ver qué pasa. Para algunas personas es más difícil. Mi cáncer no fue algo tan bueno, fue difícil, pero no fue algo tan terrible, no tenía un pronóstico tan sombrío, pero en otros casos no lo es, y en algunos casos incluso no hay... No te dicen que puedes pelear y salvarte, sino simplemente te están diciendo que te quedan 2 años de vida, 6 meses, 3 meses, lo que sea. En este caso el personaje protagonista es un rockero, el guitarrista de una banda, Broticus, que se entera que tiene cáncer. Esto es un poco un spoiler del cómic, perdón, pero a partir de eso cae en una depresión y aparta a la gente de su vida. Es difícil contarlo en otro orden porque el orden en el que se cuenta en el cómic sería muy difícil de narrarlo para tratar de hacer un resumen argumental. Pasa el tiempo y él es atacado y recibe un artefacto mágico, que es una guitarra eléctrica, y le piden que lo toque. Y la persona que le pide que lo toque, o el ser que le pide que lo toque, es Murder Falcon, que es un halcón gigante, musculoso a lo Roca o Schwarzenegger, con un brazo biónico, y que le explica que en la medida que él toque metal y que lo haga de manera excelsa, él se vuelve más poderoso, y mientras mejor toque, él más poderoso es, y con ese poder del metal es capaz de combatir esta plaga que está invadiendo el planeta, que son unas criaturas que vienen de otra dimensión. Este personaje viene de una zona especial, de otra dimensión, que se llama The Heavy. Y su misión es tratar de detener esta invasión con la ayuda de Jake y con la ayuda de los compañeros de banda de Jake. La razón de que este cómic se vuelva tan interesante es que, sin ser sutil, se involucra aquí en un tema simple, o sea, no simple, sino que en un tema fuerte de... la lucha del espíritu por la sobrevivencia y superar los obstáculos, y el hecho de ver cuáles son las cosas importantes, qué sé yo. Lo hace por la vía alegórica, lo hace a través de un tema un tanto exagerado o ridículo como puede ser que un tipo que tiene una banda de metal tocando guitarra logre invocar unos seres mágicos que peleen una guerra interdimensional, pero a la vez lo hace dándole estas pequeñas escenas tranquilas y pausadas, este desarrollo de personajes en una historia que termina siendo más un ejercicio de exorcismo de demonios de una mala época de la vida de Daniel Warren Johnson, que no sé si habrá sido cáncer precisamente, puede haber sido otro problema que tuvo. Él habla un poco de eso, pero no da grandes señales de qué es exactamente lo que le pasó. Y la forma en la que lo logra superar. Ahora, la historia uno la puede tomar en forma literal o alegórica, porque, bueno, te da ese nivel de interpretaciones, pero realmente no esperaba que este cómic se tratara exactamente de eso. Y por otro lado, es un cómic visualmente espectacular, porque estas batallas de estos seres mágicos invocados por el poder del metal y de la capacidad de los riffs de guitarra y eventualmente por la unión de la banda contra estos seres que invaden desde otra dimensión son realmente algo para contemplar. A los que sean fans de dibujos, por ejemplo, como el de James Stokoe, creo que Daniel Warren Johnson les va a parecer sumamente atractivo como artista. Sí, y como bien mencionas, el tema este de lidiar con los fantasmas de una enfermedad, el protagonista obviamente es cáncer, pero me parece que es un poquito más general la forma en la que lo trata en el cómic, ¿no? El villano en el cómic, más que los monstruos, es lo que estos monstruos representan, que son los miedos. Y lidia con temas también del dolor y la pérdida, ¿no? No nada más el temor a la enfermedad, que es el caso particular de Jake, que es el protagonista, pero me parece que la forma en que lo integra y la forma en la que utiliza la música como pretexto para lidiar con estos problemas, pues es una alegoría que puedes llevar a cualquier otra actividad creativa, ¿no? Entonces, sí me parece que eso es lo que eleva un poquito al cómic. La premisa sonaba como algo para una historia de esas que son ridículas, pero divertidas, ¿no? Un campeón, este halcón humanoide, que es el campeón de la humanidad y que para poder enfrentar monstruos necesitaba el poder del metal, pues sonaba más a un cómic de broma, a lo mejor muy, muy en el estilo de Aucas Parías, por ejemplo, de los cómics de Kyle Starks, por ejemplo, esa clase de premisas alocadas y simplonas que te recordaban los tiempos más simples de las películas de acción, pero todo este trasfondo que mete con el tema de la enfermedad, los miedos y la pérdida y cómo el realizar algo creativo se convierte en una forma de combatirlo para salir adelante, me parece que es lo que hace que el cómic se ve elevado a un nivel muy, muy diferente. Y es una de esas lecturas que como bien decimos, pues es una sorpresa, ¿no? Yo ya conocí el trabajo de Daniel Warren Johnson porque había leído Existence. Y entonces cuando apareció esto, vi la premisa, me llamó mucho la atención. Y ya verlo, pues es un trabajo, la verdad, inesperadamente bueno. Yo sabía que iba a ser un buen cómic, pero la verdad es que me sorprendió de repente la profundidad que alcanza en una historia que puede haber sido algo mucho más simple. Simplón incluso, porque es como dice, una premisa ridícula, pero es una premisa ridícula con una base emocional potente. Y eso es lo que transforma la historia, la eleva de algo que podría ser simplemente un deleite visual en una historia con un trasfondo. Como una buena pelea de lucha libre, que tiene también esa gracia, que cuando la empiezas a analizar un poco más, tiene ese tipo de trasfondo. No de cáncer específicamente, pero sí del tema que se ve también en el manga y en la serie de animación, el tema de representar en una batalla, en una pelea, el espíritu de lucha de una persona, la capacidad de superar la adversidad. Sí, efectivamente, es el punto. Lo resumiste de la mejor manera. Es una premisa tonta para una historia que puede ser un simple cómic de acción, pero el trasfondo emocional que tiene es lo que lo eleva. Sí, Beto. Así que eso yo se los recomiendo absolutamente. Busquen este cómic y cómprenlo porque es muy bonito y muy bueno. Así es, que creo que no lo mencionaste, publicado por Image Comics. Sí, a través del sello Skybound. Que es básicamente el sello de nuestro buen amigo y timador, que esperemos que no haya hecho nada de las suyas por acá. Sí. ¿Dijiste no, estimado? ¿Estimado, escuché? Timador. Sí. Me parece que a veces necesitamos una palabra en español para backstabbing. No hay una que funcione. Habrá que recordar que hizo a su al mejor. Como palabra amigo compuesta, no, pero que te apuñalen por la espalda. Un apuñalador por la espalda. Sí, pero es que no tiene el mismo punch que si fuera una sola palabra. No tiene la misma fuerza. A veces envidio a los alemanes que lo hacen muy bonito. Mezclar palabras. Bueno, ya que estamos hablando. Haberstein Durgen. Ya que estábamos hablando justamente de ideas tontas, alocadas, pero muy divertidas, lo que yo quiero comentar esta semana es justamente uno de esos cómics, es una de esas ideas tontas que incluso cuando se anunció todo el mundo decía que era un chiste. Se trata de uno de esos crossovers intercompañía, en este caso Archie vs Predator, que es Predator, Predator, ya hablamos de esto. Es lo mismo, qué más da. El caso es que se trata de ya sabemos que Archie no les molesta correr riesgos, en los últimos años lo han hecho mucho, pero pues esta idea de cosas que no parecían tener sentido lo empezaron hace más de 20 años con el famoso Archie Punisher, y en este caso para enfrentarlo a estos cazadores espaciales, el equipo creativo pues una mezcla, ¿no? Obviamente por la cuestión de licencias, el cómic tiene que ser armado entre dos editoriales. Dark Horse tiene los derechos de Predator, mientras que del lado de Archie pues les preocupa muchas veces más el mantener la imagen, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años decían que podías hacer lo que quisieras con un cómic de Archie siempre y cuando los personajes respetaran los diseños originales. Esto cambió cuando Mark Waid y Fiona Staples pues, lanzaron la serie más reciente, pero en este caso cumplían con aquella regla, ¿no? El traer de repente una propiedad que no tiene nada que ver, pero con un artista de casa, que era el caso de Fernando Ruiz, la historia es de Alex de Campi, que en aquel entonces estaba colaborando mucho con Dark Horse, sobre todo algunos cómics de horror. Entonces fue, nosotros ponemos al escritor, ustedes ponen al artista, y vamos a ver en qué resulta esto. Esta serie se publicó originalmente en 2015, fue una miniserie de 4 números, en la que un viaje de vacaciones durante el Spring Break se convierte en una pesadilla porque pues cae una nave con este Predator a bordo y empieza a cazar a los adolescentes. Se hartan del lugar en el que están vacacionando, que es una playa en medio de la jungla, y regresan a Riverdale sin saber que están siendo perseguidos. Están en el Caribe. Es como Crystal Lake en una jungla, alguna cosa así. No. Lo que pasa es que está en el Caribe. Entonces es una playa, okay. Pero está muy cerca de la jungla y hay un templo de un dios jaguar. Te van a entender que es maya, pero no hay muchos detalles porque es nada más el lugar en esa jungla donde cae la nave del Predador. Los empieza a seguir y parten un poquito de esta idea de que los depredadores tienen esta noción de combatir a los mejores guerreros de los planetas que visitan. Entonces buscan a alguien que pelee o sea violento y después lo retan para pelear contra él. Y resulta que lo primero que ve cuando encuentra el lugar donde están acampando los muchachos es una pelea entre Betty y Verónica. Entonces las guerreras a las que él ve y decide que va a perseguir son ellas dos. Y empieza de repente a asesinar a la gente que está dentro de ese grupo. Cuando deciden que no les gustó el lugar en donde están vacacionando y se sienten mal por la pelea que tuvieron y demás, y deciden regresar a Riverdale, y por accidente Betty se lleva un cuchillo mágico del templo del dios jaguar, y al parecer esto también tiene algo que ver con lo que sucede en la historia. El caso es que regresan a Riverdale, y en Riverdale el depredador empieza a cazar a sus amigos, y la historia pues tiene una fuerte carga de humor negro. Hay muchas referencias, vemos a Dilton de repente decir que le gusta mucho cómo suenan las siglas AVP, que es como generalmente se abreviaba el Aliens vs Predator, que en este caso también funciona para Archie vs Predator, es AVP. Tiene muchas referencias a cómo funcionaban las películas y demás, y pues la historia obviamente está llena de sangre. Obviamente al tratarse de un crossover, pues algo que está fuera de continuidad, no es algo que tenga un impacto dentro de la continuidad de Archie, que sabemos que es distinta en los últimos años. Y la razón por la que voy a comentar esta serie fue porque estoy actualmente leyendo el volumen 2. Tú dirías, ok, sí, hiciste una historia con esto, es chistosita, pero dices, ¿por qué hacer una secuela? ¿Por qué un Archie Predator 2? Sobre todo cuando solamente tienes un par de sobrevivientes de la primera serie, ¿qué vas a hacer en la segunda? Y básicamente el equipo creativo cambia en el lado artístico. porque la historia una vez más es obra de Alex de Campi, pero el arte en esta ocasión corre a cargo de Robert Hack, que es un estilo completamente distinto. Quien no lo ubique, él es responsable, por ejemplo, del cómic de Chilling Adventures of Sabrina. Es un estilo mucho más oscuro que se presta más a una historia de horror que a lo que esperarías ver en un cómic normal de Archie. Entonces, es saltar del estilo clásico de Archie que usó Fernando Ruiz en la primera serie al de Robert Hack, que es mucho más oscuro y mucho más adecuado para una historia en un entorno realista. Y lo que hacen aquí es decide de Campi jugar con el hecho de las metaficciones, el que de repente los personajes entienden que son parte de una ficción. Cuando de repente es una mención al Memory Lane, que es una forma, cuando la gente dice que uno se embarca en el Memory Lane, es referirse a que tomas un viaje al pasado, pero es una metáfora, no es hablar de los recuerdos, es remontarte a lo que era en tiempos pasados. Sí, pero es una en los cómics de Archie es una figura lírica, pero que tiene una función concreta. En este caso es que todo regresa como era antes. Entonces, pues el caso es que los personajes que son de la primera serie deciden que si toman el Memory Lane podrán regresar arriba del como era antes. La calle de los recuerdos. Podría ser una traducción para ello. El caso es que cuando llegan a donde se supone que debería estar esta calle, hay una construcción, entonces ya no la pueden usar. Intentan abandonar la ciudad, pero vuelven a llegar a Riverdale y vuelven a salir de carretera pensando en tratar de fugarse. Regresan una vez más a Riverdale. Esta historia se da justamente durante Halloween, entonces nos encontramos de repente con que vienen manejando por la calle y se topan con la pandilla de amigos de Archie que van a una fiesta de disfraces en la escuela. Entonces tienes estas versiones disfrazadas de Archie y lo que descubres es que este nuevo Riverdale que están visitando es la versión de Riverdale de la serie de televisión. Ajá. Entonces están interactuando a un par de personajes de la versión clásica de Archie con las versiones de la serie de televisión. Milton empieza ahí a hablar de cómo esto significa que su teoría del multiverso es cierta y cosas por el estilo. Y esto da pie a toda una serie de situaciones. La serie en este momento lleva 3 números. La serie concluirá hasta el mes de enero. Esta necesidad de 5 números. Pero pues sí, básicamente es Alex de Campi que dijo, si nos divertimos en la primera, en esta de plano, olvidémonos de las reglas, vamos a seguirnos divirtiendo. Entonces, es algo que les recomiendo que le echen un ojo. La serie original, como mencioné, se publicó en 2015. Si no mal recuerdo, a finales de ese año salió un tomo en pasta dura. Y no había una colección de pasta blanda hasta hace un par de meses, que finalmente apareció en formato de TPB. Justamente coincidió con el lanzamiento del primer número de esta serie. Era la razón de publicarlo en un formato accesible. La serie original la escribe Alex de Campi con dibujos de Fernando Ruiz y tintas de Rick Kolowski, colores de Jason Millet. Y el rotulado es del veterano y legendario John Workman. Y la nueva serie, como mencionaba, pues todo el lado artístico va de mano de Robert Hack. Y pues si les gustan estas historias que a veces sí gustan de romper esquemas, esta es una buena alternativa. Archie versus Predator, publicada por Dark Horse Comics y Archie Comics. Excelente. Falta un Archie y Punisher contra Predator y Aliens. Es que esos ya son de mezclar más de una licencia, tiende a ser más complicado. Probablemente, pero aún así le falta al universo ese cómic. Puede ser. Ok, Beto, creo que con eso estamos terminando esta edición extensa del podcast. Nuevamente les explico que el tema del atraso en la aparición de este episodio fue que andaba de paseo, un excelente paseo. Pueden revisar mi álbum de fotografía solo de paisaje que está ahí en Facebook. En las Torres del Paine, uno de los atractivos naturales más bonitos de mi país y que espero que puedan visitar alguna vez, si es que lo pueden hacer, si es que tienen el interés y la capacidad económica de hacerlo, porque no es barato, ni siquiera para los chilenos, pero es un lugar muy, muy bonito y muy helado. Es eso. Nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. No acepto imitaciones. También nos pueden encontrar en Facebook, www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. A mí me pueden encontrar como Epedreros y a Alberto lo pueden encontrar como Albion2112. También nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Otro sitio donde nos pueden encontrar casi en forma simultánea con nuestro blog, o simultánea, ¿cierto, Beto? Casi siempre salen juntas. Es en La Covacha, lacovacha.mx. Así es, y con una diferencia de horas. Aparece con una diferencia de horas, así es de que es prácticamente simultáneo. Sí, y recuerden que a partir de este mes vamos a tener un desfase de aproximadamente 24 horas entre la publicación del podcast en nuestro Patreon y posteriormente en forma gratuita en nuestro blog. Y probablemente en las próximas 2 semanas vamos a publicar nuestro primer especial para patreoncinadores. Probablemente, la próxima semana. Vamos a tratar de que sea la próxima semana. Todo depende de cómo sigue la situación acá. Tengo que ir a regar los árboles de la parcela y volver. Pero si bloquean la carretera, todo se puede complicar. Así que eso, Beto, ¿se me olvida algo? Creo que no. Nada más recordarles que las preguntas que respondimos en esta emisión son las que quedaron pendientes. Una quedó pendiente de la emisión anterior y dos fueron dejadas por ahí en nuestro Twitter. Recuerden que si tienen preguntas y no quieren tratar de hacer memoria a que les digamos que vamos a grabar, pueden dejarlas con el hashtag ComicVersoResponde. Y en cuanto tengamos una grabación, buscaremos atenderlas en la medida de lo posible o, como es nuestra costumbre, ampliar su vida. Sí. Ah, y yo les pido en particular que nos dejen comentarios, aunque sea para darnos las gracias o para reclamarnos algo, también puede ser. Es posible que cometamos algún error alguna vez. Porque hace que sea mucho más entretenido esto de producir el podcast. Saber que no estamos gritando al vacío. Cierto, aunque nunca nos ha importado demasiado. No realmente, pero sería bueno saber que hay alguien allá afuera y qué es lo que piensa. Ok, con eso estamos terminando el podcast. Ah, y recuerden también dejarnos una reseña, eso ayuda a que otras personas encuentren el podcast y, por supuesto, les agradecemos todas las veces que lo comparten, que no son todas las que deberían, porque si nuestros números no mienten, hay un 99% de ustedes que no está compartiendo nuestras publicaciones. Y los estamos viendo. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches y que las bombas lacrimógenas estén lejos de ustedes. Cuídense. Hasta la próxima.